Tengo a Guillermo Vilaseca aquí en los estudios. Él escribió el libro ¿Por qué los hombres no entendemos a las mujeres? Ay, ay, ay, Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo es esto? ¿Por qué los hombres no entendemos a las mujeres? ¿Cómo surge esta inquietud por tu parte? A ver, contanos. Mirá, este es un desafío que surgió hace ya muchos años. Ajá. Cuando empecé a preguntarme por qué la psicología no se encargaba de nosotros los hombres. Cuando yo me recibí de psicólogo me di cuenta que los consultorios estaban llenos de mujeres, entonces empecé a preguntar qué nos pasaba a nosotros, si teníamos algunos problemas específicos o si tal vez no teníamos ningún problema, digamos. Ajá, ajá. Pero como en realidad con nuestros amigos teníamos algunos problemas, nos decidimos empezar a juntar y armamos los primeros grupos de hombres, sí, donde empezamos a discutir qué era lo que nos pasaba a nosotros. Ajá. Y así se fue generando una especificidad que dio origen a esta página de internet que hace tanto tiempo yo... O sea, como denominador común sacaste con tus amigos que el problema en parte son las mujeres para nosotros. No, todo lo contrario. Ah, todo lo contrario. Ah, mira. Hablamos demasiado de las mujeres para no encarar nuestros propios problemas. Ah, tiramos la pelota afuera. En alguna medida sí, que le damos demasiada importancia, te diría. Y que en la medida que nos quedamos mirando exclusivamente qué nos pasa con ellas, sí, nos perdemos de tener en cuenta qué nos pasa a nosotros, digamos. Uh-huh. O sea que cambiamos todos, o sea, tanto la mujer como el hombre en estos últimos tiempos hemos cambiado y bastante. Bueno, el tema es reencontrarnos, ¿no? La realidad nos ha hecho cambiar muchísimo, claro, tantos a uno como a otros, ¿no? Ah. Y en alguna medida todos estos cambios de roles han generado de alguna forma que el nivel de sufrimiento en las relaciones sea cada vez mayor. Uh-huh. O sea, cada vez los problemas de pareja, los problemas de violencia que vemos cotidianamente, lamentablemente, sí, en los diarios, son cada vez más grandes. O sea, a ver, son cambios de roles en relación a el rol impuesto por nuestras culturas, a ver, de nuestros abuelos o nuestros padres. Claro, lógicamente. ¿No? O sea, nosotros veníamos desde el modelo tradicional con ciertas pautas de lo que tenía que hacer un hombre, lo que tenía que hacer una mujer en el marco de una relación. Sí. Y bueno, todo se ha transformado, hoy vivimos un mundo de igualdad de oportunidades, pero esto genera, como yo digo, que todo sea opinable, ¿no? O sea, qué sé yo, un chico se despierta en medio de la noche con un poco de fiebre, uh-huh, y hoy ya no queda claro que la mujer se levante y decide qué le da de tomar, sino, sí, que hoy pueden levantarse los dos, porque, bueno, estamos los dos a la par. El tema es aquellos que quedamos con la cultura anterior, con los mandatos, y te tenés que adaptar a estos tiempos. Ahí es donde comienza el problema, los chispazos. Eso, ¿no? También, eso, claro, también. Pero suponete que fueras un hombre de estos tiempos, sí, digamos, que se levanta también. Y entonces vos decís, bueno, le doy un ibupirac, y tu mujer te dice, no, ibupirac jamás, solo paracetamol, porque es mejor. Sí. Y entonces se genera una discusión en medio de la noche en vez de calmarle la fiebre a tu hijo, digamos. Sí, sí, sí, sí. ¿Y esto con qué tiene que ver, digamos? Con que, bueno, ahora los dos se ocupan. Podría ser también, como vos decís, que uno estuviera más atado a los mandatos tradicionales, que no quisiera levantarse, que no quisiera hacer nada y que la mujer pretendiera que uno participara, como pasa mucho con este tema de la pretensión de que hoy los hombres estemos en el parto. Que a algunos nos hace bien y nos gusta participar, pero a otros no nos hace bien. Y ahí entenderá la mujer, mirá, la verdad que a él no le gusta, entonces tengo que entender, pero el marido de una amiga lo hace, bueno, pero tu marido no. Claro. Y entenderlo también a él, que no quiere. Exactamente. Todos somos diferentes y en este sentido creo que el tema es ir encontrando la manera de llevar las relaciones adelante. Ahí está el Ahora, tema. Lo que nosotros venimos trabajando fundamentalmente en el trabajo con los grupos y demás, que, digamos, quedar demasiado hipnotizados en desentrañar el misterio femenino muchas veces hace que no tengamos en cuenta qué es lo que nos pasa realmente a nosotros, cuáles son nuestras preocupaciones. Y que en ese camino, digamos, quedemos como la liebre, ¿viste? Capturada por la luz del auto y nos lleve puesto. Mirá, la verdad, yo no sé cuál es tu posición, no leí el libro, pero nosotros somos, el hombre es más sencillo que la mujer es más complicada, más rebuscada, nosotros somos más simples. Nos enojamos, se acomodó la historia y seguimos adelante. La mujer me parece más rebuscada, ¿no? Mirá, en realidad, en los grupos, lo que nosotros venimos trabajando justamente es en los dobleces que tenemos nosotros. Ah. Es cierto, pero yo creo que en general, tanto hombres como mujeres, con un cierto espíritu positivo. Yo de hecho te estuve escuchando en el programa anterior y yo creo que vos tenés un espíritu positivo. Ajá. En el sentido que, por ejemplo, pensás que, digamos, si empezamos a creer en la justicia, claro, todos vamos a comprometernos cívicamente y la sociedad en su conjunto va a poder cambiar. Sí, yo sí creo que vos tenés una mirada claramente optimista, que es distinto a quienes se instalan en que las cosas están mal y que entonces van a seguir peor y que tenemos que irnos adaptando a que las cosas estén. Con el tema de pareja debe ser complicado. Así, bueno, entonces, con el tema de pareja pasa lo mismo. Ya el vamos tipo a optimista resuelve el problema, pasa de largo, sigue adelante y disfruta de la vida. Exacto. El tipo complicado, ya sea tipo o tipa complicada, insiste, pasa factura y lo único que consigue es vivir amargado, él y la persona que está con él. Guillermo Vilaseca, ¿por qué los hombres no entendemos a las mujeres? Ediciones B, ya se puede conseguir el libro en las mejores librerías. Guillermo Vilaseca, gracias Guillermo por acercarte a los estudios, un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes y saludos a todos los televidentes. Muchísimas gracias.